Navidad, como lo decimos en el material de introducción, porque tenemos como el supuesto, la intuición de que gran parte de este movimiento de Oaxaca, conocido como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el movimiento social, sin decirlo, sin plasmarlo teóricamente, recupera una gran parte de lo que es las asambleas comunitarias que son parte de la resistencia indígena en Oaxaca, y por eso consideramos importante que podamos conocer un poco el planteamiento de la comunalidad. Más adelante podemos estar discutiendo de la cuestión del ejercicio que vamos a estar haciendo durante el año, pero en ese momento tenemos la intervención a ver también que nos platiquen. Y comentábamos, más allá de la teorización solamente del movimiento, pues también hay una corriente muy importante de la intelectualidad en Oaxaca y en México que está comprometida con los movimientos de base. Entonces, más que un choro académico, va a ser como un intercambio entre todo lo que ha recogido de las resistencias el compañero Benjamín y lo que toda la banda está haciendo en los movimientos. Bueno, gracias. Pues yo lo que quisiera es platicar algunas ideas para poder debatir, tal vez un poco desordenadamente, pero así creo que se puede lograr una buena discusión. Creo que me conviene empezar planteando de que yo llegué llegué justamente en el año 1980, cuando empieza el movimiento social en Oaxaca en su máximo desarrollo, y yo había sido formado en la Escuela de Antropología, en la época en la que la antropología crítica era fundamentalmente la antropología marxista. Entonces, con elementos del marxismo, muchos llegábamos a comunidades indígenas y también a comunidades no indígenas a tratar de entender la realidad, y veíamos que eso no era suficiente. No había forma de entender la realidad ni la participación de la gente en la vida social a partir al menos de la forma como se planteaba el marxismo. Obviamente, cuando llega uno por primera vez a una comunidad indígena y trata de encontrar burgueses y proletarios, sufre uno inmisericordiamente, porque está uno tratando de buscar quién es aquí el burgués y quién el proletario. Entonces se encuentra uno, bueno, dice uno del burgués, a falta de mayor estratificación social, pues es el dueño de la tienda. Y resulta que pues ese no se portaba como burgués, no explotaba gente, sino que su negocio era familiar. Entonces ahí estaba un primer problema. Después, bueno, entonces a lo mejor es más fácil ubicar proletarios. Entonces buscaba uno proletarios entre la gente que cultivaba, y resulta que había campesinos que contrataban campesinos para que le ayudaran a cultivar su tierra, donde ya no había ayuda mutua. Entonces no podía ser que el proletario explotara a mano de obra laboral para poder vivir. O sea, teóricamente tampoco podía ser proletario. No había ninguna otra explicación, hasta que hubo quien, siguiendo me parece a Engels, pensó que en las familias tradicionales el hombre es el burgués y la mujer el proletario. Entonces ese era el colmo del no entendimiento de las cosas. Ahí no había forma de entender. Y volteando hacia otras líneas de pensamiento, encontraba uno una relación más directa con la realidad, principalmente a través del anarquismo. O sea, el anarquismo como una idea de la sociedad y de su transformación que permitía entender mejor las cosas. Obviamente son muchas las corrientes dentro del anarquismo, pero había una que fue la que siguió Ricardo Flores Magón, que dejaba entender mejor las cosas, ¿no? Que era la idea que desarrolló Pedro Kropotkin, con respecto a la ayuda mutua. Y entonces el libro de Kropotkin, el que se llama El apoyo mutuo, ese es un libro fundamental para poder entender, para poder seguir más o menos el desarrollo de la idea de comunalidad. de Kropotkin. Se llama el Kropotkin, se llama el apoyo mutuo como factor de evolución. Pero en cualquier página de los colectivos anarquistas ahí aparece el texto completo, que es muy largo, de Kropotkin. Este es un libro muy interesante porque Kropotkin discutió, o sea, a partir de esa idea que generó él en los últimos tiempos de Marx, debatió principalmente, no tanto con Marx, sino con Spencer y con Darwin, en el sentido de poder argumentar que frente a la idea de que en la lucha por la sobrevivencia los que pueden hacerla son los más fuertes, los más aptos, como dice Spencer y Darwin, Kropotkin decía que no, él mostraba que los que sobreviven son los mejor organizados. Y entonces hace un recorrido muy interesante, muy loco además para su época, porque primero empieza encontrando el apoyo mutuo en las sociedades animales, en los distintos grupos de animales, y después hace una historia de las formas de apoyo mutuo desde los primeros orígenes de la humanidad hasta la época actual. Entonces es una especie de recorrido histórico con el que Kropotkin muestra que el apoyo mutuo es el que ha sido el soporte de la sociedad. Mirando desde esa perspectiva la realidad social, tratábamos de pensar qué era lo que pasaba en sociedades, por ejemplo en Oaxaca, en las sociedades prehispánicas. Todos los documentos y los estudios indican que en los siglos anteriores a la conquista, la forma de organización social de las comunidades indígenas era de nobleza hereditaria, ¿no? Tal vez al estilo un poco de los reinados o de los feudos europeos, lo que una familia era la que gobernaba y vivía en las cumbres, por ejemplo en Monte Albán, y todo el resto del pueblo vivía abajo, vivía en las faldas del cerro, haciendo terrazas, etcétera, para vivir, pero no vivían en la cumbre. Entonces dice uno, bueno, pero si la forma de vida de estos grupos era estaban habituados a vivir de acuerdo a la nobleza hereditaria, ¿de dónde viene la tradición comunalista? ¿Por qué hay vida comunal? Entonces el recurso ahí para poder entender las cosas fue a través de la lingüística. La lingüística era la que permitió entender que las formas de percibir la organización prehispánica desde la perspectiva actual impedían un poco ver el desenvolvimiento real de la sociedad. Y a través de la lingüística fue que todos sabíamos que fue en Oaxaca donde aparece la primera forma de escritura en Mesoamérica. Y Mesoamérica es la única de las civilizaciones del continente americano que desarrolló una forma de escritura. Entonces dice uno, bueno, los zapotecos entonces eran una sociedad con escritura. Y esa escritura, algunos decían, se perdió cuando llegaron los españoles. Otros, los que tenían más datos históricos, decían, eso se perdió desde que los zapotecos abandonaron Monte Albán antes del año 1000. Y desapareció. Entonces, cuando uno dice, los zapotecos son una sociedad con escritura, y por efecto de los españoles o por efecto propio pierden la escritura, se convierten en una sociedad oral. Pero resulta que no, que viendo las cosas con más detenimiento, la escritura no era una forma de comunicación de los zapotecos. La escritura era una forma de registro de los gobernantes zapotecos de los datos que les interesaban, ya sea datos de su pasado, de su linaje, o sea, para justificar su estancia en el poder, o eran documentos o escrituras gráficas, jeroglíficos, que trataban de mostrar límites de tierra. O en otros casos, eran, como ahora se sabe, elementos, casi casi digamos con una especie de prensa de Ulises Ruiz. Los danzantes de Montalbán mucho tiempo se pensó que eran una especie de galería de enfermos, ¿no? Que era como un hospital que ponía los distintos tipos de enfermedades de la gente así chueca y cortada y eso. Ya los arqueólogos han encontrado que no, que más bien de lo que se trataba era de decir Montalbán tiene una fuerza suficiente como para dejar a toda la población rota de las patas o con el cuello torcido o con el ojo saliéndose. O sea, era una forma, una comunicación de terror, como para decir, búsquenle y aquí se encuentran con nosotros. Por eso es que le hago la similitud con Ulises Ruiz. Lo bueno que él no ha entendido esa, no ha querido hacer un nuevo Montalbán a través de la prensa. Pero bueno, entonces el objetivo de la escritura era simplemente permitir que la gente pudiera leer, pero no que pudiera escribir. Los zapotecos prehispánicos no escribían, simplemente podían leer, como se lee cualquier jeroglífico. O sea, los jeroglíficos, al no ser un tipo de escritura fonética, sino ideográfica, una imagen se puede leer en cualquier lengua, ¿no? El símbolo, este símbolo 2, lo pueden leer en todas las lenguas que se conozcan, hasta en chino, ¿no? Hasta en chino se puede leer que eso es 2. Cada quien la lee dentro de su lengua. Las imágenes así es como funcionan, no expresan, no son de escritura fonética, son ideas. Entonces, encontraba uno que los zapotecos no se comunicaban a través de la escritura. Y entonces eso permitía argumentar que los zapotecos han sido o fueron una sociedad oral con escritura. ¿Qué quería decir esto? Que la mayoría de los zapotecos se comunicaba sin necesidad de la escritura. No necesitaba de la escritura la gente para comunicarse entre ellos. Necesitaban entender escritura para poder captar lo que querían sus gobernantes, pero hasta ahí nada más. Entonces, mientras el conjunto de la población estaba organizado a partir de la oralidad, el imperio zapoteco o los señoríos mixtecos se organizaban a partir de la escritura. Como una forma de relación todavía no tan desarrollada como la occidental de dominación. Entonces, por una parte, eso permitió entender que la oralidad y la escritura, más allá de ser formas de comunicación, son formas de organización social. Pues, y que entonces la ausencia o presencia de escritura no podía implicar automáticamente ausencia o presencia de una forma de comunicación generalizada. Entonces, de ahí se derivaba algo interesante. Si la escritura o la oralidad, si la oralidad es una forma de organización que pudo estar presente, que pudo desarrollarse y convivir con una forma de imposición que era la escritura, entonces eso mismo podíamos pensar, o sea, eso mismo que se veía en la lingüística, lo podíamos ligar más concretamente a la organización social. Y entonces eso nos daba ya la posibilidad de pensar que sociedades jerarquizadas al estilo de la sociedad zapoteca o de la sociedad mixteca previas a la conquista, sociedades gobernadas por linajes hereditarios, no implicaba eso que fuera la forma de organización del conjunto de las comunidades zapotecas o mixtecas, sino que el conjunto de estas comunidades vivían organizadas de otra manera. Así como la oralidad era su forma de vida, de comunicación, y podía convivir con la escritura, de la misma manera entonces pudimos entender que la forma de vida comunal era el estilo organizativo de las comunidades, al mismo tiempo en las comunidades, pero se relacionaban con una jerarquía que era la nobleza hereditaria. Eso quedó mucho más claro con un libro que es muy importante, que tal vez conozcan, de Marcelo Carmagnani. Marcelo Carmagnani es un italiano que hizo un libro con un título horrible que se llama El regreso de los dioses, que seguramente por eso no lo han leído, porque suena a filantropía Ese regreso de los dioses del Fondo de Cultura Económica es un libro interesantísimo porque muestra el su subtítulo, o sea, se llama El regreso de los dioses, el proceso de reconstitución étnica de los pueblos de Oaxaca, de reconstitución de la identidad étnica. Entonces, él, que es uno de los mejores historiadores que ha llegado a México, lee los documentos históricos encontrando las formas como los indígenas reaccionaron ante la conquista. Y entonces él argumenta que cuando los indígenas, después de la invasión española, tuvieron que reorganizar sus comunidades, dice, no voltearon al pasado inmediato, o sea, al pasado imperial, sino voltearon más bien hacia sus orígenes nómadas. Y entonces trataron de encontrar en la vida comunal la forma de reconstruir, de reorganizar su sociedad. Y entonces ese libro es el que permite entender que la forma de vida comunal es un adquiere distintas características con el paso de la historia. Se puede entender entonces que hay una tendencia de las sociedades originarias a la colectividad que nosotros llamamos comunalidad, pero que va teniendo distintas formas de expresión. Porque él va mostrando, junto con otros estudiosos, de qué manera las formas actuales de la vida comunal son construcciones históricas que se van dando en el periodo colonial o en el periodo nacional. O sea, después de la conquista, las comunidades prehispánicas no tenían asamblea, no tenían sistema de cargos. Fiestas sí tenían, pero los elementos actuales de la vida comunal no están presentes en el pasado prehispánico. Son elementos que se van construyendo, pero que se van construyendo a partir de una razón, de una lógica de pensamiento, que ese es el sustento de la comunalidad. O sea, la comunalidad, como decía Floriberto Díaz, es una filosofía. Y es una filosofía porque es una forma de concebir la vida a partir de la cual se va organizando la sociedad. Y cuando la sociedad tiene la posibilidad de organizar sus estructuras a partir de una forma de vida, de una forma de concebir la vida, entonces se hace más sólida. La comunalidad da origen a la comunidad indígena actual. La va construyendo poco a poco. Muchos, los más aferrados comunalistas, han tratado de argumentar que la vida comunal está presente desde el pasado prehispánico. Eso sí es cierto como filosofía, pero no se puede decir que haya lo que hoy llamamos usos y costumbres desde la época prehispánica. Eso son cosas que se van construyendo, son formas de poder que se van generando con el paso del tiempo, con la caída de las formas antiguas de organización. La falta de apoyo de los españoles a las formas antiguas de organización y la posibilidad que tuvieron los pueblos indígenas de organizarse dentro de lo que se llamó las repúblicas de indios. O sea, realmente la construcción de la autonomía o de las formas de comunalidad que sustentan una vida autónoma en los pueblos originarios fueron construyéndose durante la época colonial. Los españoles no eran los infelices que muchas veces hemos aprendido a pensar. Los españoles no les interesaba la vida indígena, les interesaba la riqueza indígena. Y como todo ratero, prefería robar que asesinar a sus fuentes de riqueza, ¿no? Si funcionaba mejor, si producían la riqueza que necesitaban, a ellos no les interesaba si hablaban zapoteco, mixteco, lo que fuera. Si estaban organizados y hacían fiestas, se comían gente, y lo que hicieran no les importaba. Ellos lo que les importaba era saquear, ¿no? Y como buenos atracadores, cuidaban a su fuente de riqueza. Entonces, no, en realidad no maltrataban a la comunidad indígena, les permitieron que se organizaran más o menos como quisieran, con tal de que cumplieran con las obligaciones de tributo, que eso era lo que le interesaba a los españoles. Entonces, los pueblos indígenas pudieron ir avanzando en la construcción de su autonomía, en la reconstrucción de su economía, y de repente se topan con la desgracia que se llamó la nación mexicana. La independencia genera un proceso contra las comunidades indígenas, y que en el caso de Oaxaca, como el mismo Carmañani lo muestra de una manera muy interesante, es precisamente en el periodo de, en que fue gobernador Benito Juárez, en el que esa construcción de la autonomía empieza a ser reventada, porque Benito Juárez insiste en que hay que intervenir en las comunidades indígenas, no hay que dejarlas ya libres. Seguramente presintiendo las necesidades de intervención en las comunidades para la expansión del capitalismo. Entonces, Carmagnani muestra eso, la manera como la autonomía, la vida comunal, es intervenida por el gobierno del Estado. Después, Porfirio Díaz empieza a genera lo que es tal vez la primera estructura gubernamental para contener la autonomía. Aquí quiero hacer un paréntesis. La idea que planteo yo es que la autonomía, o sea, si la comunalidad, la vida comunal, es la base, el soporte de la posibilidad de una vida autónoma, es el soporte con el que se construyeron formas de autonomía en los pueblos indígenas, entonces la autonomía es una experiencia histórica realmente existente. No es algo por construir, es algo que ha existido. ¿Cómo se puede argumentar eso? Bueno, si recurre uno al marxismo, ya no hay uno cómo argumentarlo. Pero si recurre uno al anarquismo, el anarquismo siempre tiene junto con la autonomía una palabra que se ha olvidado muchas veces, pero que parece que a ustedes no se les olvida, que es la autogestión. No hay posibilidad de autonomía sin autogestión. Y entonces, si no podemos observar con claridad autonomía, pero observamos formas de autogestión, entonces podemos estar pensando que hay alguna forma de autonomía, hay algo que no permite ver la autonomía, pero que sí deja ver formas de autogestión. Entonces, ¿cuál es una de las principales formas de autogestión histórica de los pueblos originarios? Pues la medicina tradicional. No hay una forma más impresionantemente autogestiva de salud que la medicina tradicional. ¿No? Un tipo de atención a la salud que no requiere de actores externos. O sea, tiene sus propios médicos, tiene sus propias medicinas, tiene sus propios lugares de curación y tiene sus propios conceptos. O sea, no requiere de nada del exterior para poder ser un sistema lógico y coherente. Los médicos tradicionales conocen, al igual que la comunidad, pero más que la comunidad, los usos que se les puede dar a distintos elementos naturales y sobrenaturales para atender a la salud, comparten con la comunidad un conjunto de conocimientos que les permite entender cómo se genera la enfermedad, cómo se logra la salud, cómo funciona el equilibrio o el desequilibrio para producir cualquiera de las dos, y tiene sus propios lugares de curación, no requiere de lugares específicos. Son o la casa del enfermo, a veces la casa del curandero o el cerro. Entonces, viendo así la medicina tradicional, podemos ver que hay una forma autogestiva muy completa de salud. Eso tiene que ser propio de una sociedad autónoma, una sociedad que no requiere de la intervención exterior y mucho menos de la intervención del Estado para poder generar sus propias formas de salud. Podríamos avanzar, o podría pensarse de una manera mejor, si lo observamos hacia otros aspectos, por ejemplo, hacia la economía, hacia lo que era la autogestión alimentaria, las formas en que funcionaban los mercados, y también lo trata Carmagnani, la forma como los mercados funcionaban como una forma de autosuficiencia alimentaria regional. Dado que no hay comunidad que pueda ser autosuficiente por sí sola, el sistema de mercados de intercambio a través del trueque permitía unas formas de intercambio que garantizaban una alimentación lo suficientemente sólida. Y entonces eso era el fundamento con el cual se podía construir una sociedad saludable, una sociedad fuerte. Y tenemos entonces que cruzar eso con la información demográfica, que muestra que después de la caída poblacional del primer siglo de conquista, o sea, entre 1521 y 1650 muere el 90% de la población indígena, y de 1650 a 2008 la línea de demográfica de los pueblos indígenas es en permanente ascenso, salvo por los errores del censo, que de repente encuentra Iscatecos, de repente encuentra Popolucas, de repente ahora hasta tacuates hay, hablantes de tacuate, una lengua que no existe. Bueno, pero demográficamente hay una línea ascendente. Entonces, una dinámica demográfica ascendente solamente puede estar basada en dos estructuras fundamentales: una alimentación sólida y una salud, un tratamiento de la salud adecuado. Bueno, ninguna de las dos han tenido o tuvieron durante siglos la intervención del Estado. No, si la educación a los indígenas no era un interés del Estado, la salud menos, o la alimentación tampoco. Lo que interesaba era alimentar a los españoles, no alimentar a los indígenas. Después era importante alimentar a las ciudades, no a las comunidades rurales. Eso era cosa, era algo que las comunidades tuvieron que resolver. Y la tendencia demográfica muestra que lo resolvieron con un éxito bastante importante. Entonces, la combinación de un sistema económico que permitía redistribuir los alimentos de manera que se comiera lo que se necesitaba, un sistema de fiestas que les permitía poder estarse subalimentando, digamos, incluso subalimentando durante 3 semanas al mes, pero atascándose de carne y de mezcal durante una semana, entonces, como sigue siendo, nivelaba la balanza de requerimientos, ¿no? O sea, no hay, había y sigue habiendo una estructura para poder garantizar una alimentación adecuada y una salud adecuada. Ahora ya no funcionan bien, pero estamos todavía en la época colonial. En esa época funcionaba bien, y entonces pudo ir creciendo la salud de los pueblos indígenas. La autonomía, o sea, la autogestión en estos aspectos, permitía que los pueblos siguieran adelante. Carlos Sánchez Silva hizo un estudio histórico de la hacienda en Oaxaca, del sistema hacendario o de tributación en Oaxaca, y entonces él mostraba que el gobierno del estado de Oaxaca durante todo el siglo XIX se sostuvo con los impuestos de las comunidades indígenas, no con los impuestos ni de mineros, ni de granacochinilleros, ni de aguileros, ni de cafetaleros, ni de, o sea, la participación de la burguesía en el sostenimiento del estado oaxaqueño no fue tan significativa como la de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Pues porque los pueblos indígenas estaban acostumbrados a que cumplían con su tributo y no los molestaban los españoles. Tuvieron la ilusión de que cumpliendo con los impuestos no los molestaran los mexicanos, pero se toparon con Benito Juárez y después con Porfirio Díaz, y ya eso ya no pudo ser. Entonces, la vida comunal es la que permite organizar internamente la forma de lograr el balance, la redistribución adecuada de comida. O sea, los cuatro elementos de la vida comunal, que son poder, trabajo, territorio y fiesta, son los que permiten la redistribución de lo necesario, crean la estructura suficiente para poder lograr estas formas de autogestión. Entonces, si es a través de su forma de organización como han logrado tener éxito en estructuras autogestivas, entonces podemos entender que la autonomía es una experiencia histórica. La autogestión es una experiencia histórica. Ha seguido siendo una experiencia histórica en los pueblos indígenas, si lo vemos, por ejemplo, en el caso de la medicina tradicional. Entonces, eso es innegable. No lo podemos ocultar. Podemos dejar de verlo, pero no lo podemos ocultar. Entonces, si hay esas formas de autogestión y son una experiencia histórica basada en la comunalidad, la autonomía entonces es una experiencia histórica basada en la comunalidad. Entonces, si la autonomía es algo realmente existente, si las decisiones de poder en el seno de cada comunidad o de cada municipio, de cada república de indios, los tomaba la gente sin intervención fundamental del Estado, tenemos que entender entonces que eran sociedades autogestivas. Tenemos que reconocer entonces que los indígenas, sobre todo los indígenas, son gente acostumbrada a ejercer el poder, son gente acostumbrada a hacer poder dentro de su comunidad, porque la asamblea les garantiza esa posibilidad. El carácter oral de las discusiones en su propia lengua les garantiza poder entender todo tipo de asuntos que se traten. De esa manera, hasta el más iletrado puede ser presidente municipal o gobernador de la República de Indios, porque no se necesitaba un conocimiento especial para poder entender lo que toda la comunidad entendía. Entonces, esas son, si no formas igualitarias, si no formas paradisiacas de vivir, sí son esfuerzos importantes por hacer, por equilibrar las desigualdades, por hacer armónica. Y en eso la Asamblea juega un papel fundamental. La Asamblea, alguna vez planteé también que era, en una comparación así un poco orgánica, era orgánica no de órganos, como se comparado con el cuerpo, la Asamblea era el mecanismo de salud del cuerpo social, ¿no? La Asamblea es el órgano que trata de generar, de aliviar, de resolver los conflictos del cuerpo, a veces con éxito, a veces sin éxito, pero es el órgano fundamental de ese cuerpo. Por eso es que si pensamos que la autonomía es una experiencia histórica durante siglos realmente existente, entonces tenemos que entender que la función del Estado mexicano ha sido contener la autonomía, tratar de aplastarla, de meterle presión para que eso no se convierta en un problema mayor. Y eso el Estado mexicano lo ha hecho a través de distintas estructuras. La primera estructura con la que se trató de contener la autonomía durante el siglo XIX fueron los jefes políticos. O sea, una estructura anticonstitucional entre el gobierno del Estado y los municipios, creada para que fueran las manos del poder ejecutivo del Estado, del gobierno estatal, para contener a los pueblos. Esa fue la primera estructura de contención de la autonomía. Contra eso, ese fue uno de los objetivos de la lucha de la Revolución Mexicana, la desaparición de los jefes políticos. Entre ellos, Flores Magón era el que veía con mucha claridad no solamente los problemas que generaban los jefes políticos al intervenir, sino también porque lo metieron dos veces a la cárcel por andar criticando a los jefes políticos. Entonces, ellos veían con mucha claridad el problema que generaba una estructura de esta naturaleza. Después, para más colmo de los pueblos indígenas, por si fuera poco, después de Juárez vino Porfirio Díaz y después la Revolución. Y con la Revolución, un tercer oaxaqueño. O sea, la desgracia de los pueblos indígenas han sido los oaxaqueños en Oaxaca. Primero Benito Juárez, luego Porfirio Díaz y luego José Vasconcelos. Bueno, el problema real es de que con la Revolución aparecen se crean dos de las estructuras fundamentales para contener a los pueblos indígenas. Una que es el PRI y otra que es el caciquismo. O sea, con la Revolución florece el caciquismo y a partir de la Revolución se genera un partido político que moldea un sistema de Estado basado en la relación entre el gobierno y el partido, para poder contener, para poder ser el filtro que se pretendía convertir en pared para que no pudiera la autonomía vivir. ¿Y cuál era la forma de controlar a la comunalidad? ¿Cómo se controla a la comunalidad? Pues como se controla a un cuerpo. Si decíamos que el órgano fundamental del cuerpo social es la asamblea, el órgano fundamental de la comunidad es la asamblea, entonces había que intervenir la asamblea. Y por definición, un cacique es el que por las buenas o por las malas puede imponer su voluntad por encima de la asamblea. Esa es la definición clásica de un cacique. Un cacique no es solamente un matón, puede ser también un maestro o buena onda, pero que se impone sus intereses por encima de la asamblea comunitaria. El partido, el PRI, no funcionaba tanto despojando de poder a la comunidad, sino relativizando el poder de las autoridades municipales. Entonces, con eso se logró durante muchos años contener la autonomía de los pueblos originarios. No es casual entonces que el movimiento indígena que aparece en 1980 surja precisamente teniendo como una de sus banderas fundamentales la lucha contra el caciquismo. Y las más duras batallas del movimiento indígena han sido las luchas contra los caciques, principalmente en la zona Mije. No sé por qué les cayó a ellos la maldición, pero ahí es donde han estado los caciques más gruesos, y sin que fueran hacendados. Las haciendas estaban en los lugares planos como los valles centrales, y aquí la lucha fue por recuperar la tierra, por luchar contra el poder del hacendado, pero recuperando las tierras. En la sierra, zapotecos y mijes lucharon por recuperar el poder para la asamblea. Entonces, la lucha de Yalala, la lucha de Pusmetacán, la lucha de Alotepe, la lucha de Ayutla, sobre todo la lucha de Guechicovi, han sido por acabar con el cacique, y la forma ha sido recuperando el poder para la asamblea, reactivando las formas de expresión de la vida comunal que el caciquismo había inhibido, por ejemplo el tequio, las reuniones, las cooperaciones, todo eso. Entonces, el movimiento indígena lucha contra estas dos estructuras contemporáneas con las que se pretende contener la autonomía. Y si el movimiento indígena surge en 1980, crece de una manera impresionante entre 1980 y 1985, o sea, hacia 1985 ya están constituidas las principales organizaciones etnopolíticas, ¿no? Las tres primeras, Odrenací, la Asamblea de Autoridades Mijes, la Asamblea de Autoridades Zapotecas. Por alguna razón, es así de tan loca como es el marxismo, apareció el MULT como algo distinto allá en la zona Mije, pero dentro de lo mismo, de la misma lógica indígena, aparecen las otras dos importantes, que son la Usiri y la Usisoni en el Istmo. Entonces, hacia 1985 ya están formadas estas. Esto indica que el ascenso del movimiento social, si se observa también que desde 1980 la sección 22 se hizo democrática y sus años de mayor actividad son los 80, o sea, cuando realmente es un movimiento social importante para la sociedad es en los años 80. Si en esa época todavía existían con fuerza las comunidades eclesiales de base, si en esa época la COSEI todavía tenía sentido de unidad y había logrado mantenerse 3 años en el poder en el municipio de Juchitán, entonces puede uno ver que el Estado se espantó, el gobierno se espantó, y ante la caída, o sea, el ascenso del movimiento social implicaba de alguna manera la mediatización o incluso la caída de las dos estructuras anteriores, que era la fuerza del PRI y el poder, la capacidad de control de los caciques. Entonces, el Estado tiene la necesidad de crear una nueva estructura poderosa, que fue en 1984 la creación de las delegaciones regionales de gobierno. Con esas delegaciones pretendía, o sea, la función de las delegaciones es la misma de las jefaturas políticas del porfiriato: ser anticonstitucionalmente un órgano de poder del Ejecutivo entre el gobierno del Estado y el gobierno municipal. O sea, funcionar realmente en el Estado de Oaxaca como un cuarto órgano de gobierno del Poder Ejecutivo. La importancia de las delegaciones de gobierno, como pueden ver ahí en el libro, no me acuerdo exactamente los números y los años, pero de 1984, que eran 7 delegaciones, a 1990, habían crecido más o menos de 7 a 40 delegación y siguieron creciendo. O sea, la importancia, el crecimiento, la expansión de las delegaciones de gobierno muestra la importancia que tenían, la efectividad que tuvieron para el gobierno. Precisamente en ese intento de ser una barrera ahora para el, más claramente para el ascenso del movimiento social, pero en la perspectiva que estamos viendo, una forma de controlar la autonomía. En eso están cuando llega el 94, y entonces los zapatistas hacen ver, hacen visibles a los indígenas, hacen ver la posibilidad de que el Estado mexicano no es invencible, y entonces el riesgo de la autonomía, incluso el discurso de la autonomía, empieza a ser cada vez más común en el movimiento indígena. Pero bueno, en síntesis, creo que lo que estamos viendo ahora, el momento actual en el que la autonomía es una demanda y es un intento de construcción que se realiza en las comunidades, no puede estar ajeno a una visión de la perspectiva histórica de la fuerza real que ha tenido la autogestión en los pueblos indígenas. Yo creo que hace falta una investigación de otras formas en las que la autogestión es una experiencia histórica importante, para poder, a partir de esas formas de autogestión, concientizar a la gente, mostrarles con claridad que esto de la autonomía no es algo nuevo, no es algo, no es una experiencia que se quiera construir a partir de la nada. No, eso es una especie de ilusión. No me vayan a considerar antimarxista, pero es una especie de ilusión marxista, ¿no? O sea, de como que la transformación de la sociedad tiene que ser hacia algo nuevo, hacia algo inexistente, hacia algo que no tiene raíz histórica. Ahí es donde está la gran diferencia con Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón decía, la construcción de lo nuevo, una vez logrado de desactivar el poder de la burguesía, es recurrir a la experiencia histórica de los pueblos originarios para hacer las nuevas comunidades del país. Esa es la gran diferencia. O sea, los más puros y los más sanos movimientos revolucionarios del mundo han tratado de construir sociedades comunales, o sea, sociedades donde se pueda, como dice, dar de cada a cada quien lo que, como dice la máxima del comunismo, a cada quien según sus posibilidades, algo así. Eso es hasta corto para la experiencia de los pueblos comunales. Se trata de crear un espíritu de solidaridad, ¿no? Que la gente sea solidaria con sus hermanos de clase. Bueno, cuando los pueblos originarios son más que solidarios, son recíprocos. Y la reciprocidad es una forma de organización social histórica de muchos años que es mucho más que ser solidario, ¿no? Porque la solidaridad no genera relaciones sociales. O sea, genera relaciones un poco más individuales o relaciones parcializadas. La reciprocidad es con todos, durante todo el tiempo y durante toda la vida, ¿no? Ni es selectiva como la solidaridad, ni es efímera, o sea que dure un año, dos años y después sea el solidario con otro más, sino que esa dura toda la vida. O sea, es permanente con todos, y eso es lo que crea tejido social. O sea, la gran diferencia entre la solidaridad y la reciprocidad es que la solidaridad no genera tejido social, y la reciprocidad es la base del tejido social de las comunidades indígenas. Entonces, esas son experiencias históricas de construcción de lo real, sobre las cuales se sustenta lo real. Y eso es justamente lo que ha sido el objeto de ataque de las políticas etnocidas. De lo que se trata es de desactivar el tejido social, de romper con la voluntad colectivista, de propiciar de distintas formas el individualismo, de fracturar la unidad. O sea, porque la unidad es una de las raíces, de las características fundamentales de la comunidad. Eso no quiere decir que estemos pensando otra vez en, como siempre se ha criticado, en que somos tan idealistas que vemos comunidades de iguales, que las comunidades son igualitarias, que viven de puro paz y amor, les gusta la música de Maná o de New Age. Eso no, o sea, la realidad es que la comunalidad no sustenta eso. La comunalidad piensa otras cosas. Estamos pensando en estructuras que reconocen la desigualdad interna de todas las comunidades, pero que a través de esas estructuras tratan de subsanarlas. Y creo, en mi perspectiva, que uno de los instrumentos fundamentales para lograr una igualación simbólica de los desiguales está precisamente en el establecimiento del carácter obligatorio de las contribuciones de la gente. O sea, en toda comunidad es obligatorio las distintas cosas que ustedes conocen: tequio, cooperaciones, ayuda mutua, etcétera. Hay cosas que son obligatorias para todos. ¿Qué pasa cuando alguien no cumple con eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en una comunidad llaman a tequio y alguno no va? Ahí está en su casa, pero no va. ¿Qué es lo que pasa? Pues, sí, ni siquiera es el presidente municipal o alguna otra autoridad la que se da cuenta y lo manda a llamar, sino que es el resto de la comunidad, los que están en tequio o que no están en tequio, diciendo: ¿y ese? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué nosotros sí y ese no? Y entonces eso obliga a que la autoridad lo meta a la cárcel, le cobre multa, lo llegue a expulsar de la comunidad. Entonces uno dice, bueno, es que muchos dicen, más bien, es que las comunidades son dictaduras, y entonces bajo la apariencia de colectividad y de buena onda, lo que en realidad son estructuras férreas de carácter dictatorial. Pero uno puede ver que con eso, o sea, el carácter obligatorio de estas cooperaciones o de estas participaciones son lo que hace igual a los desiguales. De la misma manera que el dueño de la tienda, hasta una viuda tiene que ir a dar un tequio. Esa es la obligación. Tal vez la comunidad lo perdone, pero es un caso específico. Eso no borra la obligación, sino que tiene la obligación, pero la comunidad la perdona. O sea, hay una estructura de igualación simbólica. Y entonces, el hecho de que todos tengan que dar sus tequios, que dar sus cooperaciones, y el que no, ya le cayó la mirada de toda la gente y al rato la cárcel o las multas, eso muestra que la comunidad está pensando que eso es lo que los hace iguales, que sabiendo que hay desiguales, la obligatoriedad de estas contribuciones o de esta participación los hace iguales. Y cuando alguien no participa o no coopera, hace que afloren las desigualdades y entonces la unidad se revienta. Y quien primero se rebela contra esa ruptura de la unidad es el conjunto de la comunidad, a través del sano mecanismo de la envidia, ¿no? De decir, bueno, ¿y ese qué? ¿Qué es más? ¿Está más? ¿Tiene más que yo? ¿Es más que yo? ¿Por qué él sí y él no? O sea, la envidia, entonces, o sea, lo que nosotros percibimos como envidia funciona como ese mecanismo igualado, o sea, como la reacción ante la desigualación o ante el cara al que se quiso pasar de lanza, y rompe con eso la estructura de unidad. Entonces, realmente las comunidades tienen, históricamente han construido formas de vida comunal, formas de estructuras que les han permitido y les siguen permitiendo vivir. El problema es de que el Estado los ha sometido a una presión sin precedentes. Sobre todo, mientras más mexicano se ha hecho el Estado, más apretados se han visto los indígenas, más colonizados se han visto. El periodo colonial ni siquiera debería llevarse colonial, es mejor llamarlo virreinal, porque estaba tan lejos de los indígenas como el virreinato. En cambio, el Estado mexicano está tan presente en los indígenas como cualquier forma de colonialismo, y cada vez con mayor fuerza. Y la fuerza, en un primer momento fue fuerza bruta, o sea, fuerza visible, y ahora es fuerza camuflada, ¿no? Y entonces, en lugar de pensar en acabar con las culturas y con las lenguas a través de la castellanización directa, ahora se le llama educación intercultural, con una falacia que no tiene que ver con lo que sucede en las comunidades. O sea, los nombres cambian, pero las actitudes, la presión a la que se somete la comunidad es la misma. Entonces, si en la vida comunal han tenido la fuerza para poder vivir en autonomía, obviamente tienen la fuerza para seguir viviendo en autonomía, tienen la experiencia histórica. El problema es de que esa experiencia histórica ya no fuera compartida por los jóvenes, o sea, ya no fuera aprendida por los jóvenes, y la forma de aprenderla es vivirla. Y el rechazo de los jóvenes a su cultura no es tan importante si en lugar de vestir un huipil, ahora se peinan punk, o si en lugar de hablar su lengua, ahora hablan cholo. Eso no es tan eso es importante, pero no es lo fundamental, ¿no? Eso no es lo importante. Lo importante es si ya no forman parte de la experiencia histórica que se ha construido durante siglos, no van a tener la fuerza imaginativa para seguirla construyendo, para seguirla fortaleciendo, para darle los nuevos rumbos. Entonces, solamente a partir de mostrar con claridad que esto ha sido una experiencia histórica que se está perdiendo, es como yo creo que se puede seguir abonando hacia la forma de vida comunal. Eso está más presente en las comunidades, no exclusivamente en las comunidades, también en la ciudad de Oaxaca. Aquí es otra cosa diferente. Aquí tal vez la experiencia histórica se perdió, se partió, pero no quiere decir que sea irrecuperable o que sean inmunes al ejemplo. Puede haber aquí en Oaxaca lugares donde durante 6, 7, 8 generaciones han tenido la forma de vida más individualista y que no les interese ninguna otra forma de vida comunal, pero el hecho de estar rodeados por comunidades comunales es una fuerza que puede filtrarse en estas mismas personas, es un ejemplo que puede filtrarse. Y además, es los lugares donde no existe ya el recuerdo, la experiencia, el sentido de la experiencia histórica, la reconstrucción adquiere otros caminos, adquiere el camino de lo que se ha llamado, en un sano inglés, empoderamiento, ¿no? Que es buscar el poder local, construir el poder local. Y en eso también el anarquismo tiene mucho que decir. El Murray Bookchin, seguramente ustedes lo han leído, y si no lo han leído, mejor lo apunto. Ese es un anarquista, el cuate de los cuates de Gustavo Esteva, que acaba de morir, pero que había generado unas ideas muy interesantes sobre dos cosas: lo que él llama el comunalismo. Les voy a pasar a para que se los pase Rubén. Ahí está traducido al español sus ideas sobre comunalismo, y había un libro también sobre lo que él llama municipalismo libertario. Entonces, él, pensando desde Estados Unidos, trataba de mostrar la forma en que se pueden crear estilos de vida comunal y formas de poder comunal en lugares como Nueva York o Los Ángeles. O sea, él tal vez sea un poco más optimista que nosotros, pero piensa que ni siquiera los Estados Unidos están perdidos. Sí, él piensa que también es posible. Es se puede regenerar, se puede crear formas de vida, pero a través del poder. Y creo que con eso termino. Los que crearon la idea de la comunalidad en Oaxaca, que eran Jaime Luna y era Floriberto Díaz, mostraban los dos aspectos que para ellos eran fundamentales, eran el poder, o sea, como la base sobre la que se podía sustentar la vida comunal, y el trabajo. Esa vieja práctica oaxaqueña, que consiste en dar y dar y dar y dar horas increíbles de trabajo sin que signifiquen una carga. O sea, ¿qué sociedad socialista o comunista podía ser más sólida sino una sociedad en la que están acostumbrados la gente a discutir los asuntos internos de la comunidad, a tomar acuerdos, a que se realicen los acuerdos que se toman en mayoría y sobre todo que estén dispuestos a trabajar las horas que sean necesarias, ya sea discutiendo, ya sea arreglando asuntos, ya sea viajando, ya sea podando árboles, lo que sea, que horas y horas y horas de trabajo gratuito y con una razón fundamental, que es lo que hace pensar que la comunalidad tiene sentido y tiene perspectiva de futuro. La característica fundamental, la esperanza de la comunalidad está en el gusto. Esta es una categoría imprescindible porque podemos ver que esas autoridades que tienen que venirse, por ejemplo en el caso de San Andrés Olaga, un presidente municipal nombrado en Solaga, que estaba a punto de poder comprar una lavandería. Durante muchos años ha sido lavandero en Los Ángeles. A punto de comprar una lavandería, lo nombran presidente municipal y se viene un año. Quién sabe si pueda o no volver a comprar la lavandería, pero se viene un año a trabajar gratis por su comunidad, a cumplir con sus cargos, y aún ese cuate que estaba a punto de perder tanto, todo lo hace con gusto. No lo hace como diciendo, puta madre, me tuve que venir aquí. No, lo hace con gusto, todo lo hacen con gusto. Las fiestas, la gente que se gasta 4 o 5 años de ingresos en una fiesta, por darle de comer a la gente que viene de la comunidad, de otras comunidades, también lo hacen con gusto. Hasta lo piden, ¿no? Las cosas se hacen con gusto. Entonces, una sociedad que ha logrado construir históricamente ese ambiente de cooperación comunitaria, de intercambio, de que se regalan cosas para esperando que les vuelvan a dar, que es la reciprocidad, que comparten el poder, que ayudan a unos para que les ayuden después, y que todo lo hacen con gusto, y que además se pasan cuando menos de 12 meses, cuando menos 6, 7 meses van a alguna fiesta o hacen fiesta en su comunidad o van a alguna fiesta. O sea, gente que además de trabajar mucho, de ser pobre y de comer y chupar como cosacos en tiempos de fiesta, hacen todo con gusto. Ese es un tipo de sociedad que muchos países aspirarían a construir, que son la base de la imaginación del futuro, ¿no? Eso es algo que había que crear. Aquí los oaxaqueños son tan alrevesados que más bien piensan que es algo que hay que destruir, ¿no? Al igual que el bilingüismo, si las mejores escuelas del mundo tratan de hacer que sus estudiantes monolingües sean bilingües, en México se ha considerado un contrasentido y entonces a los niños bilingües se les trata de hacer monolingües. Bueno, pero en fin, creo que esta es una palabra, un concepto fundamental que permite entender cuál es la clave del éxito de la comunalidad. Lo que se hace por gusto no se hace por imposición, ¿no? Ustedes no vieron caras sonrientes en los policías que trajo Ulises, ¿no? Más que cuando andaban golpeando gente, pero ese ya es sadismo, ya no es... O sea, nadie, no hacían las cosas por gusto. En cambio, ustedes ven a un topil de una comunidad que lo mandan a caminar un día y medio y ahí va con otro, va contento. Sabe que está haciendo las cosas a gusto. Va cansado, va lo que sea, pero no lo hace como diciendo, es que yo tenía que estar haciendo otras cosas. No, ahí va. Él va contento. Está a gusto porque está formando parte de un gusto colectivo. Entonces, por eso es que no es tan lejano de la seriedad de la transformación social, la alegría, el reventón. Porque esa es la clave que indica que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Que es el gusto. Cuando uno ve que cualquiera de las participaciones en la vida comunal se hace por obligación, se hace a disgusto, ya no hay, ya no tiene mucho sentido eso. Yo no sé, porque no lo viví tan cerca, qué tanto se podía percibir eso en las reuniones del ARPO. Pero sí hay una gran diferencia, yo creo, entre las barricadas de las colonias y las barricadas de los maestros, ¿no? Entre las barricadas de los maestros, donde están las maestras tejiendo y los otros jugando baraja esperando a que la revolución llegue. Porque pues ya les dijeron. Porque ya les dijeron sus dirigentes que Ulises ya cayó. Entonces, bueno, si ya cayó, traigan sus restos y mientras aquí termina. Eso en realidad desmoviliza. O sea, lo que no se hace por gusto no moviliza. Eso es importante. En el gusto está la movilización. Entonces, la clave de la conciencia, de la concientización, está en poder mostrar, en poder crear la relación con el gusto por las cosas que están pensando, por lo que se puede hacer, y que entonces movilice. Tampoco tiene sentido cualquier forma de concientización que no moviliza, mucho menos la tipo magisterial, que es forma de concientización que desmoviliza. Eso es peor contrasentido. Bueno, pues creo que de rollo ya es suficiente de mi parte. Ahora, de parte de ustedes, no sé qué piensan. No sé si pudieras a lo mejor comentar un poco, creo que ha sido importante para ese proceso, un poco desde la comunalidad, la aportación de Oaxaca en los acuerdos de San Andrés, que fue muy, muy importante, sobre todo en la mesa de autonomía. Yo creo que los aportes de Oaxaca son muy dispares en la... Hay que entenderlo de manera geográfica. No, supongo aquí que se me cae. Los que sean centroamericanos no sientan ofendidos, que no sé ser más que como esófago esa parte de Centroamérica. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que Mesoamérica es un tipo de civilización porque comparte aspectos organizativos y conceptuales que permiten decir estos tienen algo compartido que es distinto a otras regiones. Mesoamérica es un tipo es un conjunto de civilizaciones, de culturas, de pueblos originarios que comparten elementos como la escritura, comparten la vida comunal, comparten un complejo mítico también, no me acuerdo de qué cosa, pero o sea, es una civilización que se puede distinguir de la civilización de Norteamérica o de la civilización inca. Los incas, por ejemplo, a diferencia de esta civilización, no tienen escritura. Tienen otras formas de vida, tienen formas de vida comunal, pero con distinta intensidad. Se pueden ver diferencias. Entonces, si esto es cierto, que Mesoamérica es una civilización, debemos encontrar rasgos compartidos, cuando menos desde los purépechas hasta Honduras. Y eso es realmente lo que se encuentra. Los cargos, lo que es el fundamento de la vida comunal, trabajo colectivo, politeísmo ligado a la naturaleza, desarrollo de escritura, esas cosas se comparten desde los purépechas con distintas características hasta más abajo de los mayas. Entonces, si la, la experiencia comunal ha tenido distinta dinámica, ¿no? En Oaxaca es más viva que en Chiapas, lo que no quiere decir que en Chiapas esté muerta, sino que en Chiapas ha dependido más de la falta de poder. O sea, en Chiapas son, o eran hasta el momento de la aparición de los zapatistas, Chiapas estaba dividido en 111 municipios. De esos 111 municipios, los indígenas vivían, digamos que en 50, pero de esos 50 municipios, solamente en 20 había autoridades indígenas. Los demás eran municipios al viejo estilo del país, municipios mestizos que con población indígena. Entonces, en Chiapas lo que era común es encontrar municipios como el de Putla, donde Chicahuastla depende de un municipio mestizo, y entonces difícilmente puede encontrar apoyos en ese municipio. Y en Oaxaca, pues, la mayoría de los municipios son municipios indígenas donde el poder es indígena, o municipios negros donde el poder es negro, que eso los hace diferente a los negros de Estados Unidos. O sea, el poder marca la diferencia entre Chiapas y Oaxaca. Pero conceptualmente, bueno, por eso mismo las diferencias y similitudes en las expectativas tienen que ver con esta situación. La propuesta de Chicahuastla, por ejemplo, en la zona Triqui, tenía más que ver con las expectativas chiapanecas que con las oaxaqueñas. O sea, para los triquis de Chicahuastla, autonomía es sinónimo de remunicipalización. O sea, volver a ser municipio. Para Chiapas, la expectativa era crear municipios autónomos. Aquí en Oaxaca, los pueblos, los municipios indígenas, no estaban pensando en crear municipios autónomos porque ya son municipios autónomos. Lo que esperan es autonomía, o sea, posibilidad de ejercer libremente los recursos. Pero la categoría de municipio no necesitaban que se les reconociera porque ya la tienen reconocida. Son ellos, en los municipios indígenas, son indígenas las autoridades. Entonces, no había que luchar más. Entonces, en los acuerdos de San Andrés aparece esas dos realidades expresadas de distintas maneras. De Oaxaca van miembros de organizaciones indígenas que entienden muy bien el problema indígena, y también miembros de la sección 22 que no entienden en realidad nada de la situación indígena, sino que lo entienden de otra manera y piensan que estaban más de acuerdo con Díaz Polanco en imponer desde el Estado formas de autonomía, y en vez de pensar como pensaban los indígenas en permitir libertad a formas de vida autónoma ya existentes. En Chiapas sucede más o menos lo mismo. Militares zapatistas que no entendían muy bien el problema indígena, y militares y bases zapatistas que lo entendían muy bien. Y entonces en el debate estaba la vida comunal. La vida comunal planteada como una necesidad por las bases indígenas zapatistas y por las organizaciones indígenas oaxaqueñas, y otras formas distintas planteadas desde los académicos ligados al PRD, los maestros que no faltan, y los zapatistas o las dirigentes zapatistas que entendían las cosas de una perspectiva más marxista. Y entonces creo que ahí es donde apareció un conflicto similar al que hubo en Nicaragua, ¿no? Cuando los nicaragüenses, la revolución nicaragüense trató de resolver el problema de las autonomías, pero entendiendo desde la perspectiva marxista. Entonces, Héctor Díaz Polanco y Gilberto López y Rivas no se entendían muy bien con los garífunas o con otros grupos que decían, oigan, pero es que yo quiero la autonomía, pero que he vivido, no la autonomía que ustedes han bebido. Eso es otra cosa diferente. Y me parece ahí que en los acuerdos de San Andrés están presentes la perspectiva de la comunalidad más impulsada por Oaxaca que por Chiapas. O sea, las organizaciones oaxaqueñas por ejemplo, Servicios del Pueblo Mije, la Coalición de Maestros Indígenas, Joel Aquino, de alguna manera Jaime, con Jaime Luna y la gente de Querétaro, han estado presentes a través de una corriente de pensamiento a la cual se sumaron los ideólogos de la jornada, y que son el grupo de apoyo, que han sido el grupo de apoyo académico de los zapatistas, ¿no? Que son Germán Bellinghausen, Ramón Vera, Luis Hernández Navarro, ellos que son parte del grupo comunalista, y que, como pueden ver en un texto aquí mismo, han sido parte de una polémica entre los que encabeza Díaz Polanco, diciendo el Estado, la autonomía debe ser impuesta por el Estado, debe ser creada por el Estado, y los comunalistas que dicen no, la autonomía debe ser creada por las comunidades. Yo creo que eso es lo como veo yo presente en esos acuerdos, la perspectiva oaxaqueña, la perspectiva de la comunalidad desde el lado oaxaqueño.